Neurobricolaje, de 2020, es una obra de Elena Sarín. Consiste en una serie de impresiones digitales montadas en Divonne. Como artista visual e ingeniera de software, Sarín encuentra la inspiración unificando los patrones presentes en la naturaleza y en la computación. El descubrimiento de las redes generativas antagónicas o GAN y el ver cómo consiguen revelar modelos para luego volverlos a ensamblar cambió por completo su forma de trabajar. Si el paso de lo analógico a las redes neuronales supuso un desafío y un estímulo, nunca conllevó cambio en la temática de su obra. Sarín continúa explorando naturalezas muertas y variaciones de los maestros clásicos. Gerson Bailey ha dicho a propósito de su práctica artística que gran parte del trabajo de Sarín consiste en modelar alimentos, flores, jarrones, botellas y otros bricolajes, como ella lo llama. Para un artista que explora el potencial de las nuevas herramientas e ideas, trabajar a partir de naturalezas muertas supone entroncar con la tradición artística del pasado. Para Elena Salín, la inteligencia artificial es un medio. La artista emplea desde el principio sus propios conjuntos de datos, sus dibujos y fotografías, para así ejercer un cierto control sobre el resultado final. Los datos de entrenamiento que suministran las redes neuronales le permiten modelar la obra. Elena trabaja los subtítulos de las imágenes para darles una dimensión adicional y verbal. Esto cobra importancia al ver la naturaleza abstracta de la mayor parte de su obra. Sarín considera que una gran parte del arte generado con inteligencia artificial es profundamente repetitivo y por ello acuña el término postganism. Así define su método de trabajo basado en el post-procesamiento de las imágenes generadas para el que se sirve de scripts en Python e incluso del ensamblaje analógico. En última instancia, se esfuerza para que su obra no solo sea interesante y estéticamente agradable, sino que refleje las características de su arte analógico, improvisado, audaz y profundamente personal. La obra de Sarín no se queda en lo visual, puesto que tiene cualidades táctiles, olfativas y es puramente sensorial, anclado en la naturaleza. Su sentido del color, la variedad de formas y trazos, nos permite ver lo cotidiano con nuevos ojos. Esta serie de impresiones nos ofrecen retazos de las percepciones del artista sobre su vida cotidiana, siempre tamizadas a través de la mirada de la máquina. Elena Sarín es una artista visual y programadora de software, que siempre ha trabajado con tecnologías de vanguardia, primero en Bell Labs diseñando sistemas de comunicación comercial y durante los últimos años como consultora independiente, desarrollando software de visión para ordenador, utilizado en el aprendizaje profundo. Ha realizado trabajos por encargo de acuarela y pastel, así como artes aplicadas como la moda, el estilismo de alimentos y bebidas de fotografía. Tal y como ella misma explica, todo su arte era analógico hasta que descubrió las redes generativas antagónicas. GAN. Desde entonces, los modelos generativos se convirtieron en su herramienta principal de trabajo. Sarín participa con frecuencia en conferencias vinculadas a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático en destacados organismos como el MIT y los congresos del Library Congress o Adobe Research. Ha sido citada en múltiples publicaciones, como la reciente edición de la revista Art in America, y su obra, basada en la inteligencia artificial, ha sido expuesta en reconocidas instituciones a nivel internacional en Zúrich, Dubái, Oxford, Shanghái o Miami. Recientemente ha publicado un libro de artista titulado The Book of Ganesis y que se agotó de inmediato y actualmente está trabajando en The Book of Bee Gan. A día de hoy es una de las artistas con más éxito en las galerías virtuales de criptoarte, como por ejemplo SuperRare.